Bueno, yo creo que ya estamos en vivo. ¿Será? Sí. No puede ser eso. Probable, se lo juro. Animales de Radio, presentes desde la X103.9 FM, iniciando transmisiones, deseándoles lo mejor y esperando que se encuentren bien. Como dicen los correos corporativos, Uribe DJ y Alejandro Marín aquí transmitiendo en vivo y en directo en el canal de YouTube de la X Más Música. Estimado Uribe DJ, estamos de vuelta. Aquí estamos. Como los animales de radio que somos. Creo que la extinción trata de buscarnos, pero no lo logra. No estamos todavía extintos, pero podríamos estarlo pronto porque cómo se ha sacudido este barco de radio, ¿no? Sí, ahí ha habido... O sea, no podemos hablar mucho del asunto en realidad, pues porque son colegas y es gente de otras emisoras y de esa vuelta, pero uff, ¿usted no se ha sentido un poquito como mareado? El barco radial se ha movido. Sí, y viene, o sea, se ha movido en las últimas semanas, meses, de hecho, de este 2025. Sí. Y se va a mover más. ¿Usted cree? Sí, estoy seguro. No creo, estoy seguro. ¿No estamos transmitiendo? Ok. Sí, debería salir como... ¿Como video en vivo? Sí, como live. Pero aquí dice 1.41, vea. Claro, pero el Rode, acuérdese que el Rode está transmitiendo, pero es YouTube el que tiene que conectarse al Rode ahora. Usted le dice a qué software se va a conectar. Estamos en vivo. Ok. Vea, entonces sí estamos privacidad. En vivo. Ah, está oculto, es por eso. No puede ser. Si nos están viendo en este momento, se dan cuenta que somos muy primíparos en esta vuelta y estamos haciendo hasta lo imposible. Ok, ahí está, público. Ok, ahora sí. Hecho. Guardar. Muy bien, ok. Muy bien. Aquí estamos. Nos cuentan si estamos. O no estamos, como para saber, ¿no? No se nos vaya a salir alguna cosa indebida de pronto por ahí. ¿Estamos en vivo? ¿Nos estás viendo en vivo? ¿Es en serio? ¿Qué es esta maravilla? Bueno, muy bien. Nuevamente sus animales de radio, Alejandro Marín, Uribe DJ, conectados desde la Nación de Más Música, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. mi estimado Uribe, estamos de vuelta. Aquí estamos, como los animales de radio que somos. En vía de extinción. Pero no lo vamos a permitir, no nos dejamos, no nos vamos a dejar extinguir. Así todo apunte hacia esos lados, ¿no? Porque ha estado bien complicado el asunto. Sí, se ha sacudido mucho la marea radial. El barco radial ha sacudido, la marea radial ha sacudido el barco de la radio. No podemos hablar mucho del asunto, pues porque son colegas, compañeros, claro. Gente que queremos, gente que apreciamos, emisoras que queremos, pero con las que competimos o no. Pero sí me he sentido un poco como mareadito. Claro, porque independientemente de que sean competencia o no, es gente que está luchando por lo mismo que uno y pues son escenarios en los que uno dice, uy, en cualquier momento qué tal que le pase a uno, ¿no? ¿Qué vas a ver? Ojalá que no. Qué sustico. Pues, asusta bastante. O sea, esta semana he sentido... Ajá. La radio... La mano negra detrás, sí, así como... ¡Ah! Sí, no ¿de le qué temo. Manera? ¿De qué manera ha sentido esa persecución? Igual, usted, la persecución y usted son muy buenos amigos. O sea, el delirio de persecución está ahí siempre, latente, pero... Siempre. ¿Qué ha hecho esta semana particularmente que usted se sienta agobiado, acosado, respirado en la nuca por... la extinción radial? No, pues es lo que le he dicho en estos últimos meses, Uribe DJ, que a veces siento como que, pues, o sea, cuando uno dice que se eso es como, bueno, ¿será que sí estamos facturando la platica que es? Como que uno diciendo que... ¿Será que nos toca a nosotros? ¿Are we next? Ah, no, quiero creer que no, pero el miedo es totalmente comprensible, obviamente. Quiero aprovechar este momento para decirles a los que estén conectados con nosotros a través de YouTube y se van conectando que, pues primero que todo, pueden comentar ahí en el chat y... Sí, esa es la idea también, que compartan. Y nos pueden ir contando cómo nos oyen, por ejemplo, cómo nos ven, etcétera, porque pues estamos todavía en prueba y error, ¿no? No, aunque este live es pagado por Steven Spielberg y es producido por Wes Anderson, de todas formas, ellos son humanos y tienen sus errores, entonces... Si ven errores, si ven problemas, pues nos dicen para jalarle las orejas, ya sea a Steven o a Wes, ¿no? Sí, claro, no, cualquier cosa, cualquier inquietud nos cuentan. Yo creo que este chat va a estar bien vacío durante estas primeras emisiones, pues seguro, porque no estamos nunca muy nunca hemos hecho esta transmisión por acá, ¿no? Pero es cierto, creo que estamos haciéndola por primera vez en el canal de YouTube. Porque siempre nos acostumbramos mucho como a las redes que son más veloces, más rápidas, ¿no? Más inmediatas que Instagram, que TikTok. Y entonces solemos hacer los lives por esos lados. Pero YouTube es una plataforma tan bonita que hay que irla engordando y hay que irla explorando y hay que irle sacando mucho más provecho del que hemos logrado hasta el momento. Yo mientras tanto voy a estar como mandando las ¿cómo se llama eso? Se me está repitiendo aquí, perdón. Claro, bájale el volumen a tu chief. Retorno, por favor. Yo mientras tanto voy a estar como enviando por nuestras redes sociales las personales y también Cata, échanos una mano ahí mandando por diferentes lugares. La razón por la cual estamos haciendo este live hoy es porque mañana comenzamos emisiones de Animales de Radio en la X Más Música. Vamos a estar transmitiendo a través de 103.9 FM nuestro programa Animales de Radio, una tercera temporada. Hacemos nuestro primer programa de 2025. Recuerde que también lo puede escuchar a través de laxmasmusica.com, que ahí también está el streaming en vivo de la emisora, en caso de que usted no viva en Bogotá, por ejemplo, y no tenga acceso a 103.9 FM. Entonces, mañana regresamos y vamos a regresar con todo. Sí, el primer programa, y también esta es otra de las ideas que teníamos con Animales de Radio en esta emisión que estamos haciendo de prueba, es que vayamos mirando qué quieren que hagamos en Animales de Radio en FM. Eso es lo que también nos interesa saber o nos gustaría conocer y que ustedes nos dijeran a través de este chat. Saludos a Luisa Jimena y Vagón Sánchez, que está conectada. Celsa se conectó también, pero pues ella está fuera de concurso. Sí, está fuera de concurso. Porque, sí, pero no importa concurso. Porque eso es control administrativo. Sí, que... Los 40 suelen tener... Hay álbumes que cuando llegan a sus 40, vea... Suenan mejor. Están mejor que nunca. Y yo creo que... La poca plata que le dimos a Wes Anderson y a Steven Spielberg para dirigir esta transmisión en vivo se la gastaron en estos animales. Julián Tunjo. Uy, este man está con nosotros hace por ahí 15 años. Perfecto, Julián. Y por favor, siga otros añitos más. Nos encanta que esté ahí, que nos acompañe. Y sobre todo, pues, y si lleva tanto tiempo con nosotros, pues es alguien que tiene opiniones interesantes y sugerencias chéveres de pronto de... muchas cosas que pueden venir, ¿no? Volvamos a los 40. ¿A usted le dieron duro los 40? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo ¿Sufrió? Creo que sí. Pues tanto como sufrió. Yo sigo sufriendo con los 40 y ya voy para los 50. Sí, a usted le da duro. ¿Usted le dan crisis muy fácil con la edad? Mucho. ¿Sí? Pues es que no es que me den fácil. Lo que pasa es que las crisis de los hombres están confirmadas que suceden a los 40, o sea, sufrimos crisis, Uribe, DJ. Pero estoy... como que a los 40, ¿qué? Es como lo primero. En su cuerpo, en su estado de ánimo, y por eso entonces usted empieza a sentir que está más viejo. Eso es lo primero que sucede cuando usted cumple los 40. Estamos okay. hablando de 40, de crisis de 40, porque mañana vamos a hacer un programa dedicado a los discos que están cumpliendo 40 años. Entonces, cuando usted sí. deja de segregar testosterona, tanta testosterona como en los 30 o en los 20, pues eso se siente en el cuerpo, usted le da bajón, se siente más viejo, empieza, y entonces es cuando empieza uno que a dejarse crecer, que la colita, que el que yo no sé qué, que a salir que con muchachas más jóvenes, esas vueltas. Sí, yo creo que inevitablemente usted se empieza a cuestionar cuál va a ser el rumbo de su vida. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ahí hay como una pausa, una evaluación, como que usted dice, ¿qué he logrado hasta el momento? Claro que ese estándar ya ha ido bajando, ¿no? Ojalá les funcione. Pero a los 40 son las reflexiones importantes, reflexiones sobre el futuro. Y lo que usted decía, o sea, hay muchos factores como cambios hormonales, transiciones familiares, porque suceden muchos en esa época de la vida. Hay muchas de esas transiciones importantes, gente que se va. Sí, claro, se empieza a morir la gente. Gente que se va, gente que no sé, como que amigos que también cambian sus mecánicas distintas a las de uno. Por ejemplo, si usted está en el plan de no tener familia, hay amigos que ya tienen familia, entonces están más organizados, se alejan un poco más. Entonces todo eso debe contribuir mucho a esa crisis de los 40, que la música no sufre. La música no sufre de crisis, de hecho, goza de tener más años, y de eso vamos a hablar mañana en Animales de Radio, en nuestra primera emisión, miércoles a las 11 de la mañana comenzamos nuestra emisión y vamos a hablar de discos que están cumpliendo 40 años. Hay álbumes que son muy importantes y que tienen una inmortalidad ya absolutamente clara. Uno de esos álbumes, ¿hablamos de alguno de ellos de una claro, vez? Claro, no, vamos a hacer una lista hoy. ¿Sí? Ah, bueno. Directa, ahí está Bogotá.net, que obviamente está troleando. Ah, porque sí. Dice, sí, dice, el audio está muy bajito. El audio está muy bajito, bueno, está y, bien, entonces vamos a tratar de mejorar. Por supuesto que no está bajito el audio. ¿Será que no? No. ¿Qué dice? Súbale, verá. Producción allá en la... Revisen, revisen. A ver, ¿cómo estamos? Estamos arrancando. Hombre. Sí, no, cuando la gente que se mete y dice que el audio está bajito está troleando. ¿Usted no sabía eso? ¿Pero eso ya es como una regla de YouTube o qué? De YouTube, de Instagram. O sea, se ¿no le ha pasado que cuando usted se mete a un live... Lo meten para azararle a uno el parche. Sí, señor. Para que usted diga... Para que se desconcentren. Exacto. Igual... Gary, que si nos dice la verdad. ¿Cómo va la vaina? No, dice, el audio está perfecto, todo está andando. Si ve, dejen la troleadera. No, eso le decía. Cuando, la próxima vez que usted se conecte a un live en Instagram sí. y vea un... Es que uno cae muy fácil porque uno está como probando. Claro. Entonces, como está probando, entonces uno dice, next time they get you on the Instagram webpage sí. and they tell you el audio está muy bajito, remember this. No les crea. No les crea. 1980 para Rusia. O sea, comenzó, eso. O sea, Reagan comenzó en 1981. Claro, el segundo mandato comenzó en el 85 y esa vaina seguía caliente. Y por eso mismo, uno de nuestros álbumes mañana es el Songs from the Big Chair de Tears for Fears. Y si hay un disco que defina el espíritu político de la música de los 80 es el Songs from the Big Chair. Claro, y si hay canciones que hablen precisamente de ese momento histórico y de la Guerra Fría, es Everybody Wants to Rule the World, por ejemplo, que es una de esas grandes canciones que hace parte de ese álbum que está cumpliendo 40 años en este 2025. Más exactamente, los cumplió en febrero. En sí, el mes señor. De febrero cumplió los 40 años, que los estuvimos celebrando al aire en la emisora, pero mañana estaremos celebrándolos ya a fondo. El Songs from the Big Chair es importante porque trae tres canciones que seguramente vamos a oír una de ellas mañana, o dos de ellas, yo creo que una de ellas en realidad, sí. porque la idea es cubrir la mayor cantidad de discos que se produjeron en 1985, como sea posible, mañana a las 11 de la mañana en Animales de Radio. Pero yo creo que la canción más grande de ahí, bueno, las canciones ahí fueron Shout, sí, que era correcto. La canción con la que abría ese disco, el lado A. Ah, sí. El lado A era, sí, abría correcto. Con Shout. Luego estuvo en ese disco Everybody Wants to Rule the World. Es la, creo que es la más exitosa o la más importante de ese disco. Y de hecho, creo que es la canción más reconocible por el público de Tears for Fears en su carrera, ¿no? Independientemente de que hayan tenido otras grandes canciones. Tears for Fears no es un one-hit wonder, pero creo que Everybody Wants to Rule the World resume su carrera musical de muchas formas. Mañana vamos a poner Everybody Wants to Rule the World. ¿Usted sabía que esa canción casi no sale en ese disco? Correcto. Esa canción no le gustaba a Roland Orzabal. No. Y de hecho pelearon para no meterla en el álbum. Porque de hecho ellos tenían su, digamos que, si usted oye el Songs from the Big Chair, es, a ver, algo mágico que tiene el Songs from the Big Chair es que es un álbum, como es un álbum conceptual musicalmente, es un álbum que hay que oír en orden de comienzo a fin. Entonces, Everybody Wants to Rule the World como que no se ajustaba a la conceptualización de ese álbum y por eso pelearon tanto porque la canción no estuviera ahí. Y vea usted, afortunadamente entraron en razón. Somos sus animales de radio de confianza. Quiero saludar especialmente a la gente que está conectada. ¿Qué ha pasado? Usted, Cata Blanco está mirando a ver. Ustedes no ven acá, pero tenemos 20 personas acá haciéndonos señas. Está desenfocado. Que está, sí. Desenfocado. Soy yo el desenfocado en la vida. No, usted que no tiene nada desenfocado. No, ¿estoy desenfocado en la vida? Ok, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que pasa es que las camaritas que tenemos son camaritas automáticas, porque es que... Hay que hacer algo como medio automático en esta vaina, porque si no nos enloquecemos. No, imagínese. Bueno, antes. Mire, saludos a Esteban, que saludó hace un rato, Lacario también, a Rocío Ríos Bello, que dice qué alegría saber que regresan Animales de Radio. Saludos a Olga Morales. Me gusta que se mueva el chat. A Alejandra Sánchez, a Olga Patricia Calderón. A Andrés Londoño también, a Reinber López Bernal, bueno, a toda la gente que está conectado, y a Olacario, está desde Bélgica. Diana Pilar Lozano, saludos. Pablo Suárez Villarreal, también saludos. Cindy Hertz, saludos. Ahí vamos conectando más y más gente a través de la señal en vivo de YouTube de Animales de Radio en esta jornada de martes. Mi estimado, ¿qué estaba haciendo usted en 1985? ¿Recuerda? Por ahí, trepado en algún árbol, hermano. Sí. O tenía ínfulas de pirómano en aquella época. ¿Cómo? Entonces. ¿Qué? Sí, ya tengo que confesar cosas. Tengo que confesar cosas. En el 85 yo estaba probablemente incendiando algún bosque. ¿En serio? O sea, sí. En el 85 yo andaba, pero ¿qué? En el 85, yo tenía 10 años, usted tenía 8 y ya estaba incendiando. Ya estaba haciendo algún daño mal. Recuerdo que una vez... Yo en el 85 estaba trepándome en árboles que eran los que usted iba a quemar después. Sí. La historia de mi vida. No, yo estaba en la parte de atrás del edificio La Macarena en Manizales, sí. con un tarro de lighting fluid o alguna cosa. Ajá. Echándole candela a una mata seca y eso se armó un incendio, tuvieron que llegar los bomberos. Eso estaba haciendo en 1985. ¿Qué sucede? Pero cambié. Yo ya no soy ese. Por el poder de Chichi. Sal de ese cuerpo, por favor. Ya no soy ese pirómano. Menos mal. Ya no soy ese pirobito que... Muchos dicen que soy. Uno puede decir pirobito en estas transmisiones. Claro que se puede, por supuesto. Qué bueno. No, después, pues mientras no sea todo, mientras no nos pasemos de la raya. Sí. Yo en esa época me la pasaba, ya que usted habla de los árboles y eso, me la pasaba trepado en árboles. Claro. Cayéndome. Y tenía un grupito de. Yo en esa época vivía en Modelia. Un pedacito que vivía en Modelia, en Bogotá. Modelia. Si alguien vive en Modelia en este momento, pues me perdona por lo que voy a decir, pero pues Modelia era hermoso en esa época, con los años se dañó. ¿Ah, sí? Se dañó terrible. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Modelia? No, Modelia fue empresa de mucha inseguridad cuando llegaron los 90. ¿Ah, sí? Al llegar los 90, las pandillas y mucha cosa se tomó Modelia. Y aparte de eso, el crecimiento, porque es que Modelia, yo me acuerdo en esa época, en los 80, Modelia era un lugar apartado de la civilización hacia el occidente de Bogotá, que su límite era un potrero gigante que daba al otro lado con Fontibón. Con Fontibón después de todo ese rollo. Hoy en día hay una cantidad, han construido y construido y construido y construido. Por ejemplo, el lugar donde yo vivía, que eran unas manzanitas súper bonitas de casas, a mí me dio por ir a recoger mis pasos hace unos años. Antes de la pandemia, como unos 2 años antes de la pandemia, que por algún motivo tenía que hacer una vuelta por La Esperanza y cerca del aeropuerto y todo, dije, yo me acuerdo perfectamente la dirección de mi casa, de donde vivía yo en Modelia. Fue hasta allá. Fui hasta allá. Y para mí fue muy triste ver cómo ya todas esas manzanas y esos parques que eran abiertos, hermosos, están absolutamente cercados con rejas. Y uno ve también cómo ha sido la evolución social dentro de un barrio como Modelia, porque ahora usted encuentra todos. En esa época todas las casitas eran los garajes eran con un murito delgadito, chiquito, bajito, como de menos de un metro el murito entre casa y casa, la rejita blanca al frente de no más de metro y medio hacia arriba. Hoy en día todas las casas son techadas, con negocios en los garajes, una cantidad de cosas. Y totalmente atiborrado todo, o sea, hay una cantidad de cosas, los parques cercados, con vigilancia por todas partes, casetas, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, pues, uno entiende que las cosas se van dañando con el tiempo, porque nos ha tocado verlo, pero me dio una tristeza. ¿Y hace cuánto fue que hizo ese paseo? Fue como en el 2018, más o menos. ¿Y por qué le dio...? Esa fue su crisis de los 40. De pronto esa fue mi crisis de los 40. Ahora que usted lo dice, pues tiene toda la razón. Si me pongo a pensarlo, puede haber sido eso, sí. Dije, no, voy a ir a recorrer mis pasos de infancia. Ya que estoy cerca a Modelia, voy a ir a mirar. Yo me acuerdo mucho que José Roldán, que en paz descanse, alma bendita, Dios lo tenga en su gloria, tenía un personaje en Radioactiva que se llamaba El Intenso, Albeiro Posada. Se llamaba Albeiro Posada y llamaba a todas las niñas a estresarlas y acosarlas en el gallo de Radioactiva. Los personajes en radio ya no funcionan, ¿cierto? Yo no creo. Cierto que no, yo creo que ya esa época pasó. Le digo eso de Albeiro porque Albeiro Posada era de Modelia. Sí, bueno, muy bien. No, es que Modelia tuvo una época que era un paraíso. No jodas. Era precioso. Era precioso Modelia. ¿Y usted en esa época oía radio a los 10 años o...? No, yo todavía no oía radio a los 10 años. Yo me la pasaba jugando con mis amiguitos. Yo tenía un amiguito que era el amiguito rico que vivía como a 2 casas de mi casa, que era el que le llevaban todos los últimos juguetes y era el que tenía los mejores juguetes. Claro. Y uno tenía que ser amigo del que tenía nosotros los mejores juguetes porque uno no tenía para los juguetes. Entonces, claro, nosotros siempre fuimos como el vecino pobre, ¿no? Sí, yo siempre fui el vecino pobre, cierto. Entonces uno se tenía que... Alza la mano si eras el vecino pobre. Entonces a uno le tocaba o tener un amigo que le prestara juguetes mientras... Yo no voy a negar, no voy a quejar que yo no tuve juguetes, tuve jugueticos, pero nunca como los de mi vecino. ¿Recuerda usted de un vecino que le dieran envidia? Mire, a mí me daba mucha envidia, y lo tengo clarísimo, de este vecino que se llamaba César. César se llamaba. Era monito, tenía el pelito aquí así, como en coquita, monito, tenía una cara como, yo creo que era como medio de familia extranjera, que no lo recuerdo. Al tipo le trajeron... Estamos hablando del 85 más o menos, entonces el Imperio Contraataca de Star Wars se había estrenado hace un par de años en Colombia. El man le habían traído un Walker Imperial de este tamaño, el Walker es ese, el, el, sí, un action figure. El action figure de este transporte de cuatro patas que parece un camello en la nieve en el Imperio Contraataca, como para que se hagan una idea de qué es. Ya me acordé, que era blanco. Ese juguete gigantote. Así gigante, con figuras por dentro, hacía ruidos, tenía pila. O sea, no es solo una locura. Y yo claro. Decía, este man es Dios. Conocí a Dios. Claro. Y yo decía, ¿quién tiene eso? ¿Solamente César? ¿Nadie más? Yo el único aparato que le envidié a alguien, muy brevemente, debo ser honesto, ajá, fue a Felipe González, okay, el hijo de don Luis González, el hermano de Jimena y de Ángela González. Sí, en Manizales. Saludos para los González. Recién llegado de Ohio, sí, había traído un Nintendo. Fue el primer. Uy. La primera consola de video que vi en una casa. Sí. Y me acuerdo que claro, yo quería estar allá metido en esa casa jugando Nintendo todo el día. Pero me di cuenta rápidamente que no me gustaba jugar videojuegos. A mí sí me gusta. Todavía me gusta, de hecho. Pero ahora que habla de los videojuegos, me acuerdo también en esa época porque, de nuevo, o sea, el Nintendo se lanzó como por esa época, ¿no? Como mediados de los 80. Pero en ese momento todavía no había llegado como a mi entorno. Pero yo tenía un amiguito que vivía a la vuelta de la esquina, que sí me acuerdo perfecto, se llamaba Álvaro Márquez, que era el hijo del director de la Junta de Acción Comunal de la zona. Entonces era el Chacho. Claro. Era el hijo del duro. Y él, allá nos la pasábamos yendo a jugar Atari todavía. Atari. Él era el Chacho, el que tenía los videojuegos, era él. Él era el de los videojuegos. César, el del otro lado, era el de los juegos de verdad. El de las figuras y los juguetes grandes. Uy, él tenía un juguete que era... A él le llevaban juguetes. Yo creo que por César es que a mí me gustan tanto esas vainas de... ¿De Star Wars? No, y de películas y de action figures. Ahora que lo estoy... ¿Era mayor que usted? En este momento, no. Era como de la misma edad o un año menor que yo. Ah. Pero pues éramos muy similares. Entonces nos entendíamos muy bien como jugando. Que eso era algo bueno porque no había como envidias de su parte. No había envidias como de no le presto. No. El chino era súper... Generoso. Generoso. Generoso el guajiro. Sí. Y ahora lo que le decía, lo de que creo que me gustan a mí tanto las cosas y los coleccionables de películas y todo, de pronto tiene que ver con ese momento de mi vida ahora que lo analizo. Porque él, por ejemplo, entre sus juguetes, ¿sabe qué tenía? Él tenía una... Era un juguete que era la cabeza del tiburón de la película de Jaws. Y usted tenía que, con una cañita de pescar, él tenía la boca abierta y adentro tenía una cantidad de cosas, huesos, restos de un barco, cosas. Y usted, con una cañita de pescar y un gancho, usted tenía que meterse por la boca del tiburón e ir sacando cosita a cosita sin que se cerrara la boca. Si la boca se cerraba, usted perdía. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, ahora que lo recuerdo, me pudieron haber influenciado mucho. ¿Me estoy alejando mucho del tema? No creo, okay, pero sí me parece que hay que retomar el asunto por el cual estamos aquí, que es nuestro programa Animales de Radio, que arranca y se estrena mañana a las 11 de la mañana en 103.9 FM, agradeciéndoles a los 74 usuarios que están conectados y esperando que se conecten muchísimo más. Y saludando a Diana Pilar Lozano, que dice que todos tuvimos un vecino así. Ajá. Saludos a Bici a Tope, que dice que él era y es el vecino pobre todavía. Ah, bueno, saludos, está bien, cordiales. Saludos. A pero Giovanna, mire, Galeano, saludos cordiales. A Olga Patricia Calderón Martín, saludos. A Lorena Rodríguez, saludos cordiales. Vamos a continuar con canciones que van a sonar mañana en Animales de Radio. Estamos hablando de discos que están cumpliendo 40 años, de juguetes que tenían otros amigos, de visitas de barrios en los que vivimos. De crisis de los 40. De crisis de los 40 y mucho más en esta edición de 40 años de discos que vamos a llevar a cabo mañana aquí en la X Más Música. Arrancamos con Songs from the Big Chair, que es una de las canciones más importantes que dio el rock new wave de los años 80, y vamos a continuar con qué. Con el octavo álbum más vendido en la historia de los álbumes en el Reino Unido. Y estamos hablando de uno de los grandes álbumes también de 1985 y que precisamente ahora que me acordaba que 1985 fue el año en el que se estrenó un canal llamado VH1. Ajá. VH1 era hermano de MTV. Y MTV fue parte súper importante en la creación de una de las canciones del álbum Brothers in Arms de los Dire Straits. Claro. Money for Nothing, que es tal vez la canción más importante no solo de ese álbum, sino de los Dire Straits. Claro. Eso es un clásico increíble. Es la canción. Es la canción. Y es la canción que define ¿cuántas toda canciones una... más conoce de Dire Straits? De By Name. Walk of Life. Walk of Life, que me parece chévere, que creo que es de ese mismo álbum, Walk of Life. Creo que sí, es del Brothers in Arms. Y ya, o sea, ¿cierto? Realmente sí, no es que yo sea el super fan de Dire Straits y me conozca toda su discografía. No, para mí yo creo que mi Dire Straits se resume mucho en Brothers in Arms. Sí, se resume a Money for Nothing y a Walk of Life. Claro. Yo le agrego una tercera que conocí por la película Empire Records, que se llama Romeo and Juliet. Sí. Ah, sí. Bueno, y Sultans of Swing. Ah, Sultans of Swing. Pero esa sí no es del Brothers in Arms, creo. No, esa es mucho más vieja. Sí, es más vieja. Pues pero esa canción es un himno. Esa Money for Nothing es un himno de los 80 tan grande como Everybody Wants to Rule the World, ¿no? Sí. I want my MTV. ¿Y quién hace esa voz que usted acaba de cantar magistralmente, Alejandro? Porque gracias. No le conocía esos dotes de cantante, pues son fantásticos. Gracias, muchas gracias. Es Sting. Era Sting. Sí, sí, sí. Y eso sucedió por accidente y mañana se los vamos a contar en Animales de Radio. La historia de Money for Nothing es fascinante. Es uno de los accidentes más bonitos en la historia de la música, yo creo. Bueno, yo no me muevo de aquí hasta que no haya 100 usuarios. Bueno, muy bien, pues no nos movemos. Yo no tengo ningún afán. Porque esta vaina así. No es como a que los yo tenga 100 que hacer usuarios. Daniel, a los 100 usuarios me doy por bien servido y siento que triunfé. ¿Siente que triunfó? Bueno, ok. Otro. Estamos hablando también de juguetes que envidiábamos a los demás. ¿Sabe qué juguete? Pero no era, no sé si califique como un juguete. Suéltelo. Pero yo tenía un amigo en el barrio El Prado, en Manizales, que se llamaba Germán Ricardo. Sí. Y Germán Ricardo tenía un hermano mayor que creo que se llamaba Guillermo. Y Guillermo ¿Qué memoria para los nombres tiene usted? Yo le envidio su memoria para los nombres. Yo no tengo tan buena memoria para los nombres. ¿Y usted aún conserva su contacto con Germán Ricardo? No, señor. Okay. Ni con Germán Ricardo, ni con Felipe González y Jimena González. Aunque Jimena fue compañera de la universidad y si de pronto alguien... que esté aquí conectado, la conoce o ve este mensaje después. Jimena, te mando un abrazo y un beso porque Jimena siempre, sí, a esa sí la tuve por ahí. Felipe sí se me perdió el radar. ¿Fueron noviecitos? Diga la verdad. No, señor. ¿Fue noviecito con Jimena cuando jamás. Era chiquito? Confiese ya. Siempre, no. Ya no vale huevo, han pasado 40 años. No sea cansón. No, con Jimena siempre fuimos muy panas, muy buenos compañeros de estudio. Bueno, pero me iba a hablar del juguete. Sí, Germán Ricardo y Guillermo. Guillermo tenía las primeras revistas de Kiss. Uy, pero que las revistas o los cómics, porque ellos sacaron cómics también. No, eran revistas. Ok. Eran revistas y yo le tenía unas ganas a esas revistas. Porque ellos hicieron también hasta dibujos animados de televisión, una cantidad de cosas. ¿Qué no hicieron esos manes? Esos manes vendieron hasta el pelo. Qué berracos para sacar. De esos, ¿no? Animales de música. Uf. Entonces tenía las revistas de Kiss. Tenía las revistas de Kiss. Y, óigame, ¿cómo quería yo tener esas revistas? Yo me moría de ganas por tener esas revistas. Y hoy en día más, seguro. No, pero eso me llevó a empezar a coleccionar cómics. Ah, ¿verdad? Que usted ya después, sí fue cuando, mucho de coleccionar cómics. Y yo decía, ay, qué rico tener unas revistas de esas, tan chévere. Dice que colecciones y esas vueltas. Y ya cuando tuve como 13 o 14 años y empecé como a hacerme plática por ahí en supermercados, empacando mercados y vainas, ¿sí? Ya dije, ve, tengo plata con qué comprar revistas y empecé a comprar revistas. Oiga, por cierto, le hago un paréntesis. Hágalo. Me compré la novela gráfica del Eternauta ahora que salió la novela gráfica, serie en Netflix y se la recomiendo mucho. Qué pedazo de serie. Bueno, yo no sé usted qué tal sea para novelas gráficas. Usted es más como para movies, ¿no? Usted lo suyo habita más como en películas. No, a mí me gustan. Hay novelas gráficas que me gustan mucho. A mí, por ejemplo, The Dark Knight me gusta mucho. Sí. No la tengo, pero la leí por un amigo que la tiene. Okay. Tengo la colección de la novela gráfica de The Walking Dead, por ejemplo. Tengo ¿y qué tal? Varios tomos. Esa es bien difícil de conseguir completa. Me acuerdo. O difícil o cara. Porque, De hecho, la primera vez que fuimos a Sonar en Barcelona, ahí fue que la conseguí. Okay. Y me la traje y me tocó pagar extra porque es una vaina pesadísima así. Y ahí fue cometí el gran error. No pensé en traérmela en la maleta con lo pesada que era, pero bueno, valió toda la pena del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues muy bonita el Eternauta, sí. Me dejó muy sorprendido, ¿sabe por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque es una novela gráfica de 1957. Sí. En realidad, creo que no fue una novela gráfica, sino como una tira cómica, como lo hablábamos hace un par de días en Mañanas X, ¿no? Sí, lo que llaman un comic strip, o sea, la tirita que sale en el periódico en blanco y negro. Sí, señor. No era exactamente ni un cómic como tal, porque no era una revista, ni era un dibujo animado en televisión, no, era una caricatura de periódico. Sí. Que yo le contaba a usted que también parte de mis historias de niñez con esas caricaturas de periódico es que a mí me encanta todavía Calvin y Hobbes, y yo solía coger y recortar los rectangulitos del periódico o la edición del domingo que venía en color más grande en el periódico del domingo, y los guardaba y guardaba, hice toda la colección, o bueno, hasta donde pude, de recortes de Calvin y Hobbes en una carpeta que, como le decía, tristemente se perdió en un trasteo, pero era muy muy chévere. Y yo creo que hoy en día nadie sabrá lo que es un comic strip de esos, porque ya no existen en los periódicos, ya en los no periódicos existen. Sí, está claro. ¿Sí? Sí, claro, eso sí que, hermano. Aquí todavía, en el, no sé, el tiempo, el espectador, sí, en físico, las pocas copias que todavía impriman, no sé si venga todavía, si alguien lo ve o si tiene un familiar que ve el periódico impreso. Cuéntenos si todavía vienen las tiras cómicas, los comic strips en blanco y negro dentro del periódico, que eso era muy chévere. A mí me gustaba llegar al periódico a ver el comic strip y la cartelera de cine. ¡Qué vejez! Pero es la verdad. La cartelera de cine. Pues venía la cartelera de cine. O sea, ya es que qué cosas tan anticuadas. Pues mire, le recomiendo mucho El Eternauta como novela gráfica. Es un documento histórico precioso. Es una de las cosas más sorprendentes que he leído yo en novela gráfica, y he leído muchas novelas gráficas, no así muchísimas, pero he leído muchas novelas gráficas, y creo que esta se acerca un poco en términos de importancia, grandeza, estilo, estética y valor a Watchmen de Alan Moore. O sea, es así, es más, me atrevería a pensar, le decía yo ayer a Juan Corchone, al tío Pisa, que recomienda... El tío Pisa. Ya, ok. Saludos para el tío Pisa. Y si ustedes no lo siguen, síganlo en arroba tío Pisa. ¿Quién es el tío Pisa, por favor? El tío Pisa. Explíqueme quién es el tío Pisa. El tío Pisa es un man que recomienda series de televisión y películas. Ok, bueno, muy bien. Ah, entonces es de los míos. Es más conocido como el Fat Sugar Daddy. Ok, no, me quedo con el tío Pisa. Sí, no, dejémoslo en el tío Pisa. Y ya que leyó, nos desviamos un tilín, pero... No, espere que le voy ya a... Ya que leyó la novela gráfica o vio la novela gráfica, ¿cómo ve la adaptación? Es muy respetuosa, muy bonita, increíble, sorprendente. Camille Peggy hoy me dijo una cosa en Mañanas X que me dejó pensando. ¿Qué? Y es que me dijo que a ella no le sorprendió tanto el aspecto técnico. Me dijo que se veía el croma. A estos niños de hoy en día no los sorprende nada, Alejandro. Yo dije, ¿qué? Están acostumbrados a CapCut. Yo no vi nunca ningún croma. No, a mí me parece que la producción es impecable, pero... Pero no sé qué estén viendo. Niveles de tecnología importantes, los que manejan estos millennials. De pronto ya con tanto filtro en redes y en ¿no? Con CapCut y con TikTok y toda esa vaina, de pronto tienen el ojo más entrenado y descubren dónde hay un croma. Yo no vi ninguno. Yo tampoco. Me pareció fantástica, me pareció perfecta la producción. No, sí, bonita. Impecable. Muy chévere. Uf, buenísimo. Eso estuvo muy chévere. Pero bueno, entonces, me atrevo a pensar que Alan Moore, el creador de los Watchmen, sí, leyó o vio el Eternauta en algún momento en su radar. Porque es que el Doctor Manhattan, ¿usted se acuerda del Doctor Manhattan? Claro, claro, el azul. Sí, señor, el todo espectral. Sí, que era invencible. ¿Usted se acuerda que al Doctor Manhattan lo dejan metido en una... Luna, ¿no es? No. Está en otro planeta, de todas formas. Al Doctor Manhattan lo dejan encerrado en una habitación donde están llevando a cabo un ejercicio nuclear, un ejercicio atómico, una cosa así. Y el hombre vuela en mil pedazos y se vuelve energía. Entonces empieza a aparecer en diferentes partes de la sociedad y de la civilización. Y usa la luna como su nueva guarida, como su nuevo lugar. Y el Eternauta de Hösterling, ¿es que se llama? Uh-huh. Hösterling, bueno, se me olvidó el apellido del señor. Aparece así como del éter entre la gente, como de repente hay una persona que está escribiendo alguna cosa y se le aparece ahí el Eternauta. Me pareció increíble, pero de las cosas más maravillosas que he leído en novela gráfica, y me parece fenomenal tanto que lo hayan llevado a la televisión de esta manera. Uh-huh. Sí. Como que me parece increíble también que Darín lo haya hecho. Darín es increíble. Qué buen actor, ¿no? Maravilloso ese señor. Y creo que el Doctor Manhattan está inspirado de alguna u otra forma en el Eternauta, y si no, pues hay conexiones muy poderosas. Animales de Radio, comienza la temporada mañana a las 11 de la mañana aquí en la X103.9 FM, y estaremos hablando de discos y canciones que están cumpliendo 40 años. Saludos cordiales a los que están conectados hace 44 minutos a esta señal. Hagan sus preguntas en el chat, por favor, y síganos, suscríbanse a la X Más Música. 85 usuarios, me dice... Ahí vamos. Este es el primer ejercicio de muchos. Dice MacGyver. Saludos para MacGyver. Bueno, MacGyver se estrenó en 1985, ¿sabía? Dice, yo envidié mucho el primer Game Boy. Y saludos para MacGyver. Y sabes que yo nunca fui. Yo, a mí sí me parecía divino, pero es decir, y todavía tengo esas como ese childish fixation, tengo esa fijación infantil de nunca tuve un Game Boy y ahora que tengo plata voy a comprarme un Game Boy, pero pienso ¿qué voy a hacer con el Game Boy? Pero ¿para qué si nunca me gustó jugar Game Boy? Yo detestaba Tetris. Odiaba Tetris, no. I couldn't stand that shit, man. Es un juego muy interesante. Lo pone a pensar. No, a mí digamos, me ya genera estrés. En este momento no me lo soporto, pero hace unos años lo jugué pues, repentinamente. A mí me parece interesante que ustedes, los gamers, tienen esta idea de que jugar. Bueno, yo no me consideraría gamer. Yo no llegaría hasta allá. Yo soy jugador social. Llamémoslo así, por ponerlo en un término mal utilizado, porque está mal utilizado. Pero básicamente yo juego muy de vez en cuando y cuando necesito como liberar algún estrés o alguna vaina, pero yo no soy... El gamer llega sagrado, tiene un grupo con el que se conecta a las 6 de la tarde, 8 de la noche, todos los días, juegan en línea, socializan, hacen una cantidad de cosas... Tiene una rutina para jugar. Okay. Yo juego esporádicamente. O sea, yo no me considero... ¿Cuánto juega usted? Me gustan los videojuegos, pero no me considero gamer. Yo, con todas las vainas que hay que hacer de trabajo, yo juego por lo menos una vez a la semana. Y por lo general es el fin de semana. De pronto le saco un rato para jugar alguna vaina. Sí. ¿No? Entre semana, muy difícil que yo pueda sacar el tiempo para jugar. Ok. Y pues, entonces usted no es gamer. No me considero gamer. Me gustan los videojuegos. Soy entusiasta de los videojuegos. Los exploro. ¿Se jugó Last of Us? The Last of Us jugué los dos. Y ese es, digamos que creo que es el juego al que más tiempo le he dedicado. ¿Cuánto tiempo le dedico? En mi existencia. No sé lo que haya durado. Pues porque los completé los dos juegos, ¿no? Entonces, pero ya, ¿cuánto me me pude haber demorado? O sea, un gamer le acaba a usted The Last of Us en 2 días. Yo le pude haber jugado The Last of Us el primer juego por ahí 2 meses. Y el The Last of Us 2... ¿En 2 días se acaban un juego? Uy, hay gamers que se lo pueden acabar en 2 días. De hecho, hay de hecho, hay gamers que viven de probar juegos. Y se sientan y se pueden quedar 24, 48 horas pegados haciendo un review de un juego completo y para crear contenido y una cantidad de... Vivir la... O sea, usted gana... ¿De recompensas o qué? Claro. En el... Bros, usted recoge moneditas y va ganando puntos y acumulando puntos y usted como que gana a la medida en que hace más puntos o lo que sea, o los juegos de celular que son muy populares como de estrategia en los que usted va construyendo ciudades o comunidades y cosas de esas, usted va ganando, aunque ahí lo que hacen es sacarle plata, pero bueno. Pero en juegos como The Last of Us, usted lo que hace es vivir la aventura. Ajá. Pasar por todo lo que tiene que ver con la historia. Usted es un juego más de vivir la historia y hacer parte de ella dentro del juego. Bueno, finalmente, sí. yo lo que le decía era que a mí me parece curioso que para los que juegan videojuegos, sí, sean o gamers o no, sea relajante jugar videojuegos. A mí me parece dificilísimo. Yo no tengo cómo relajarme jugando un videojuego. Me puedo morir del estrés. Me puede generar, sí, mucho estrés esa vaina. Yo creo que es un... Desde Mario Bros. O sea, yo lo que le digo, la primera vez que tuve ese acceso como al Nintendo y dije, no, this is not for me. I'm never gonna do this. This is really gonna suck always. Oiga, Lorena Rodríguez... Pero de todas formas, usted encuentra en el camino otras formas que le absorben todo su tiempo que no sean los videojuegos. Sí, claro. Pero no, a lo que me refiero es que como hobby nunca pude entender... Nunca, ajá, pude entender porque nunca me pude relajar. Lorena Rodríguez dice que la monareta de su vecino siempre quiso tener una, era de una monareta de color roja. Sí, mi hermana tenía una monareta de color rojo. Saludos para quien mascota, para Johanna Puerto Pinilla en Chicago. Un abrazo, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Johanna siempre está ahí. Su hijo también está ahí presente. Le mando un abrazo a él, estudia comunicación social y periodismo. Muchísimas gracias por estar ahí conectado siempre. Jack Gutiérrez dice que los churrascos de la radio. Los chimichurri para este par de churrascos. No, pero el churrasco es otro. Sí, no, dejémoslo así. No, churrasco es que es que parece un churro, pero es un asco. Gracias. Que parecen churros, pero son un asco. Churrasco. ¿Sabe quién aparece también en 1985? ¿Quién? Whitney Houston. Ok. Aparece en la escena musical con su primer álbum y es un álbum que está cumpliendo 40 años en este 2025 y de hecho los cumplió también en el mes de febrero de este año, el álbum Whitney Houston, llamado igual que ella, su álbum debut. Ese es un álbum que aparece y que es un éxito inmediato. Sí, Whitney tiene en ese momento como una... Como que se parte en dos la opinión pública alrededor de Whitney, porque con Whitney pasa una cosa y es que Whitney hace mucho más cercano el R&B a la gente blanca. Y el gospel también. White people. White people get closer to R&B music. Sí. Porque el R&B, hasta que llega Whitney, está muy relegado a la música, a las audiencias negras. Sí, es correcto. Es decir, obvio, los Jackson 5 como que apelaban a públicos un poquito más integrados racialmente. Pero el R&B siempre fue negro, siempre fue black en el sentido de los públicos. Sí, y no solamente era hecho por afroestadounidenses, sino que era consumido por afroestadounidenses. Y Whitney tiene eso, Whitney, ese disco, sobre todo que está cumpliendo 40 años, ese Sí. disco es importante porque ese disco, lo que le critican a Whitney es que it sounds white, que suena blanco. Pero le funcionó Ah, bastante no, bien. claro, O sea, pues es que... usted arranca su carrera. Bueno, claro que de todas formas Whitney venía muy bien apadrinada, ¿no? Porque ahorita que hablaba usted de los Jackson 5, por ejemplo, es Jermaine Jackson el que produce a Whitney Houston en su primer álbum, Sí. uno de los hermanos Jackson, junto con este otro productor, ¿cómo se llamaba? Narada Michael, no sé qué, Ajá, Narada Michael que seguro, Walden. que seguramente fue cl más clave que Jermaine, Sí. porque fue el que le dio el sonido brillante a esa música. Es que lo que tiene Correcto, Whitney es eso, correcto. que esa música de Whitney era súper, súper glossy. Sí, y además, pues es que se acomodaba mucho al tono de voz de ella, porque es que además no había salido todavía una mujer con un rango vocal o una mujer afroamericana con un No, rango pero. vocal tan No, impresionante. sí. Agudo, no, agudo, no. No, pero. Porque sí, había habido grandes figuras como Aretha, ¿no? Pero con ese tono agudo, alto, Sí. Whitney era la reina, y lo que decía usted, el rhythm and blues, el R&B y la mezcla junto con el gospel para llevarlo a audiencias blancas, pues fue Sí. claro. Y además, pues que usted con su primer álbum ya tenga de entrada cuatro nominaciones al Grammy, pues eso también dice mucho, ¿no? Eso también fue obra de Clive Davis. Puede ser. Creo que ese señor fue el más importante en la carrera de Clive, de Whitney. Pero ya Si no sabe. está, pero Clive Davis estuvo desde el comienzo de la carrera de Whitney o se pegó después. Clive Davis descubrió a Whitney Houston. Ok. Total. Para más información, visite su Google más cercano. Ok. Clive Davis. O conéctese mañana con Animales de Radio cuando estaremos ahondando mucho más en este tema. Kelvin Raúl González Borda dice: felicitaciones por esta buena transmisión. Alejandro, a mí me gustaba jugar Tetris y me ha servido en la vida porque ahora trabajo y organizo una bodega. ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Excelente! Fíjese, Muy bien, fíjese, ahí está. muy Usted bien. cree que hay cosas que no le sirven en la vida y yo me he visto en momentos de mi vida en los que me acuerdo cuando jugaba billar pool en la universidad, donde la física del billar pool me ha servido para ciertas cosas. Sí. El saber pegarle a la bolita por cierto lado y cómo rebotan en las bandas, no crea. Hay cosas de la vida cotidiana que a uno le terminan sirviendo de una u otra manera para alguna joda. Para alguna Para cosa. alguna joda, sí. Entonces, pues, hombre, Whitney Houston, otro de esos grandes álbumes de 1985, 40 años cumplió en este 2025, y pues estaremos hablando también de eso. Mañana en Animales de Radio. Diego Guzmán dice: qué bueno escuchar a los dos animales de radio. Están hablando de 1985, que es el año en que nací. O sea, está cumpliendo 40 años, Diego. Saludos para él y feliz Perfecto. cumpleaños. Qué buena vaina. Felicitaciones. Sí. De antemano o atrasados, no sabemos. Sí. Bueno, ¿qué más música o Sí, más cosas? pongamos, ¿qué más discos? Vamos a presentar mañana. Ya tenemos a Whitney, ya tenemos a Dire Straits, ya tenemos a Tears for Fears. Ese es nuestro programa de mañana de Animales de Radio aquí en la X 103.9 FM. Y faltan muchos más. Yo le puedo hablar de uno que la gente muy seguramente no conoce a fondo y que es un magnífico álbum del cual, desafortunadamente o afortunadamente para ellos y para la historia del pop, una canción ha sido emblemática y ha sido la que ha identificado a esta banda de Noruega en el mundo entero. Y estoy hablando del álbum Hunting High and Low de A-ha de 1985. El gran breakthrough de esta banda que hizo el crossover a nivel global gracias a Take On Me. Esa es otra banda que, si usted le pregunta a cualquier oyente de la X más música o a cualquier persona, no le va a reconocer más canciones que Take On Me, y no creo No, que lo necesite, ¿no? no, no. Y de hecho, yo hice un challenge en estos días de TikTok con One Hit Wonders de los 80. Y usted viera la cantidad de gente que me pelea que Take On Me de A-ha no es un One Hit Wonder. Y lo es, lo es, lo es. One Hit Wonder es, ajá, es un One Hit Wonder, es una banda One Hit Wonder, así haya tenido otras canciones por ahí rondando en otros mercados europeos o lo que sea, como The Sun Always Shine on TV, que aunque mucha gente la reconoce por estos lados, no fue un éxito, no lo fue. Crying in the Rain tampoco. Tampoco fue un éxito. ¿Cómo es que se llama el cantante de ese grupo? Morken Hackett. Morken Hackett. Oiga, noruego. Y hablando de... ajá. Uh-huh. Ajá. El hablando de ajá. El último episodio de Last of Us tenía a Take On Me, ¿no? Sí, de hecho el videojuego lo tiene. Pero tengo una pregunta, porque esa canción, el videojuego lanzó esa canción hace por qué, ¿3 años? ¿4 años? El videojuego... La canción Take On Me, la versión de Take On Me de The Last of Us está 2020, en... 2020. Ok. 2020, está... que es The Last of Us parte 2, sí, que es donde está la serie ahorita también. Estaba porque preguntando... El primer juego es de 2013. Yo me preguntaba este domingo si van a lanzar la versión que canta Ellie, porque es distinta a la versión que salió en el videojuego. Es decir, la interpreta ella. Sí. Ellie interpreta Take On Me en el capítulo 4. Este fue el capítulo número 4. Este fue el capítulo 4, sí. En el capítulo 4 de The Last of Us. Él le decía, la chica que hace el papel de Dina, uh-huh, le decía a los productores del tras escenas, del behind the scenes de The Last of Us, que, y la directora también del capítulo 4, decía que pues una de las mejores cosas que pasaron dentro del capítulo fue esa escena en particular, porque ella sabe tocar la guitarra y sabe cantar. Sí. Es posible que lancen la versión de esta actriz. Sí. Porque la versión de la actriz de doblaje de voz del videojuego ya existe. Y usted, sí, la consigue en Spotify. Sí, sí, sí, yo la vi. Ashley Johnson es la mujer que hizo la voz de Ellie para el videojuego. Y que de hecho el dato curioso es que es la actriz que hace de la mamá de Ellie antes de morir. La mamá, que la señora que está embarazada y que es mordida por un infecto y que de ahí sale Ellie, esa actriz que hace de la mamá de Ellie es la actriz que hace la voz de Ellie en el videojuego. Ah, no sabía y eso. Y es cantante, es actriz, es bailarina, es talentosísima y actriz de voz y ha hecho voces para muchos videojuegos. Y esa versión de ella sí se consigue en streaming, está publicada, que es la versión del videojuego. Pero seguramente la de esta niña la tendrán que sacar. Porque le quedó muy bonita además. Le quedó muy chévere. Muy emotiva. Sí. Muy emotiva. Me atrevo a decir que logra ser un poquito más emotiva que la del juego. Ahora, si usted es gamer, me va a echar la madre. Me disculpo de antemano. Pero es mi percepción. Siento que la de la serie es mucho más emotiva incluso. ¿Y la escena es parecida? Es idéntica. Es idéntica. Pues hay... O sea, yo sé, ellas entran a una tienda de discos. Exacto. Exacto. Tal ¿Se acuerda? Cual. Ah, le iba a decir. La interacción y las palabras pueden variar un poquito, mínimo, pero hay una variación mínima, pero la hay. Pero en términos generales, es calcadito. Ah, le iba a decir también otra cosa. Diga, a ver. Ahora que estamos arrancando Animales de Radio mañana a las 11 de la mañana. ¿Cómo así? ¿Mañana hay animales? ¿Cómo así que mañana hay Animales de Radio a las 11? No sabía. Mire, no vamos a llegar a los 100. A mí no me preocupa, yo sé que, o sea, estamos arrancando, esta es la primera, estamos haciendo un ejercicio de cero, de la nada. No vamos a llegar a los 100, 76. Estoy mirando aquí, ¿dónde aparecen? ¿Dónde los ve? 76 usuarios, 75 usuarios. ¿Dónde los ve? Véalos acá, mire. Ah, ok. Llevamos una hora y un minuto emitiendo esta señal y les deseamos un muy cordial y buen martes. Hoy es 6 de mayo de 2025. Mañana arrancamos Animales de Radio, tercera temporada, primer programa con discos que están cumpliendo 40 años. Y ahora que estábamos hablando de The Last of Us y de Take On Me, que va a ser parte de nuestro programa mañana, sí, le quería decir también que cuando entran a la tienda de discos abandonada, en el cuarto capítulo de The Last of Us, uno de los primeros discos que se encuentra Ellie es The Hurting, The Tears for Fears, ¿vio? Ah, sí. Y está él, y está el Exodus de Bob Marley. Está el, es el primero que se encuentra. ¿Es el Exodus o el Legend? Uy, no, creo que es el Legend. Puede ser el Legend. Aunque yo, ¿en qué año se publicó el Legend? No, sí pudo ser, porque es que el mundo en el universo de Last of Us, el mundo se congeló en 2003. Sí, sí. Hasta ahí llegó todo. Claro. Entonces todo lo que pasó de 2003 para atrás es recurrente. Por eso usted ve tanto Pearl Jam, por ejemplo. Hace parte mucho como de los gustos musicales de Ellie en el videojuego. Ajá. Hay una cantidad de Depeche Mode, en fin. Entonces ahí hay cositas bien, bien, bien interesantes. Bueno, saludos a Diego Guzmán, que también está cumpliendo años. No sé si ya lo había dicho, de pronto ya lo dije. Sí, es posible. Pues si es el mismo... Puede ser. Joja dice que le gustaba jugar Tetris mucho. Bueno, me alegra. El Tetris. Bien por él, bien por ella. REO Speedwagon, me decía alguien, que está cumpliendo 40 años. ¿Ah, sí? Y yo creo que no tenemos eso. Pues REO Speedwagon. Rainbow López dice, REO Speedwagon, habría que mirar. Can't Fight This Feeling. ¿Será que...? Ya le digo, espero y verá. Eso aquí le hacemos fact-checking en tiempo real a la discografía de REO Speedwagon, que en el 85 debería estar haciendo promoción del Wheels Are Turning, que se lanzó en el 84. Ajá. Entonces, Can't Fight This Feeling es del 84. Ah, ok, listo. Y el álbum es del 84. Se rajó por un añito. Sí, sí, sí. Ahora, es... ¿Qué pasa con Can't Fight This Feeling? El tema con Can't Fight This Feeling es que se lanzó en el 84, pero sí fue exitosa en el 85 como canción. Pero el álbum en el que viene esa canción que se llama Wheels Are Turning es un álbum que se lanzó en 1984. Y como estamos hablando de álbumes, pues no clasificaría como un álbum que está cumpliendo 40 años, porque realmente el Wheels Are Turning de REO Speedwagon cumplió 40 años en noviembre del año pasado. Me acaban de mandar un meme muy bueno. ¿Y es decente o es indecente? ¿Se puede compartir? Porque yo lo puedo acercar a la cámara. Si usted quiere, yo lo puedo acercar a una cámara. Este tipo de cosas hay que tenerlas, y después cuando aprendamos a manejar todos estos aparatos... Lo ponemos ahí. Los ponemos ahí. Es que, okay. Es que Rihanna lleva 6 años embarazada. Parece chiste, pero es anécdota, Alejandro. Y ayer en la Met Gala presentó al tercero ya oficialmente, ¿no? Por eso. Sí, es una cosa impresionante. There's a lot of sex going on in that household. Can you blame him? I can't. Okay. No, I can't. Entonces, a nuestro amigo de REO Speedwagon, gracias por la sugerencia, pero no clasifica el Wheels Are Turning por ser del año pasado. Sí. Cumplir los 40 años el año pasado. Pero le tengo otro álbum del que vamos a estar hablando, que es fantástico y maravilloso, y que se lanzó en febrero de 1985 y que también cumplió ya sus 40 años en este 2025. Y es de mis favoritos de la vida también. Yo creo que el 85 para mí fue un año muy bonito de música. Entonces, yo creo que el 85... Lo llevo en el Coracora. Yo creo que el 85 fue un año muy bonito, punto. Sí, sí, fue bello. O sea, porque teníamos 9, 10 años. No, y además todo lo que estaba pasando históricamente, musicalmente, culturalmente, cinematográficamente. Y bueno, volviendo a la música... Hay que hablar, y mañana lo haremos en Animales de Radio, del No Jacket Required de Mr. Phil Collins, uno de mis artistas favoritos, que maldita sea, nunca he podido ver y ya no lo ya vi. No. Y ya no lo vi, ya no lo vi. ¿Vio el documental que le hizo Dromio? Sí, pues no lo vi completo. ¿No lo vio? No, vi un pedacito nomás. No es tan bueno. Ok. El documental no es tan bueno. ¿Qué lo hace no bueno? Pues porque yo no... Creo que... Phil Collins. O sea, si usted no es capaz de hacer algo bueno de Phil Collins, el problema es usted. Sí, en efecto, siento que es un problema De producción. sí, más que de cualquier cosa. No, el documental es cool, Sí. pero it's not that cool. Es como que no alcanza a estar, no alcanza a llegar hasta allá, como que no alcanza ese nivel de documentales como, no sé, el documental de Billie Eilish, que está en Apple, que es un señor documental. Ese documental es una cosa impresionante. ¿Usted cree que es porque de pronto ya lo que era cool para uno, de pronto ya no es tan cool? No, ¿sabe qué? I think it's all about money. Sí, fue hecho con un I think poquito it's, presupuesto. sí, yo creo que eso se hizo con las uñas, que Nee. se hizo con poca plata. Es más, creo que el hijo de Phil Collins es el que hace el documental, es Ah, el no, pero que. ahí sí muy mal, hombre. El hijo de Phil Collins es el que hace el documental y ni siquiera Phil Collins, o sea, no pueden usar la música de Phil Collins en el documental porque no tienen los derechos. Entonces no lo pueden subir a YouTube. Phil Collins vendió el catálogo, ¿no? Entonces debe ser Probablemente. por eso. Él vendió el catálogo hace unos Más al, años. yo no sé si vendió o no vendió el catálogo, pero lo que sí sé pues es que la música no le pertenecía ni a él ni al hijo, entonces no podían usar la música. Sin embargo, bueno, pues No Jacket Required es un disco que mañana va a sonar. ¿Con qué vamos? ¿Qué va a poner mañana del Pues No Jacket es una Required? difícil decisión, le quiero ¿Qué decir, con canción el es No esa? Jacket Required, porque del No Jacket Required salieron fantásticas canciones y que le voy a decir, si usted nos está viendo y usted que está aquí al lado mío le gusta Phil Collins o conoce a Phil Collins, va a reconocer todas las canciones que le voy a decir. Take Me Home. Esa canción es So bellísima. take me So home. don't Muy bien. Who said I would? remember. Ok, esa Que no me esa, gusta tanto. a mí me encanta y sobre todo me encanta mucho la versión en vivo del Serious Hits Live de esa canción. Es, uff, bestial. Don't, eso es una belleza. Y Pero ese lado cheesy del Collins a veces era muy cool y otras veces no era tan chévere. a mí siempre me pareció ¿Usted le chévere, gustó? sí, a mí siempre me pareció chévere. You're the cheese I'm the meister, cheese meister, brother. sí, You're no the hay cheese nada que meister. hacer, pero pues es que One More Night era una cosa. ¿Y qué pasa con One More Night? Que One More Night es en esa época, está en video de la canción que creo que vamos a escuchar mañana completica. Sea, ¿qué vamos a poner al fin? Ni eran muy complicados de hacer, pero que uno recuerda con mucho cariño. Y es que, fíjese la cantidad de canciones importantes que salieron de ese álbum: Take Me Home, Who Said I Would, Don't Lose Your Number, One More Night, Sussudio, que creo que es como la más fuerte, fue la más exitosa de ese álbum. Sí. Pues a menos que usted fuera así como Cheese Meister, One More Night, ¿qué está haciendo? Lo veo Estoy ocupado en el celular. tratando de pay attention, porque No, es pero que hay que concentrarse, hay que concentrarse porque nuestros amigos que están ahí, pues están como, claro, si están aburridos, digan también en el no, chat. que no digan nada, Si váyanse están mejor. aburridos. Si están aburridos, váyanse, porque No, qué. pero porque, ay, metámosle cariñito a la vaina, No, pues hombre. sí A ver, que voy a compartir. Entonces, ¿dónde estamos? que uno no debe compartir YouTube en Instagram. Lo que pasa es que de todas formas lo deja uno ver YouTube como a un medio home de Instagram que dice seguir el enlace y usted sigue el enlace y le abre, es como un explorador. No, ¿sabe cuál es la otra cosa que Es una dice vaina. lo que le lee a los influencers en estos días? Es que si usted manda un link de YouTube por Instagram, Sí. tiene muchos seguidores y los seguidores entran y se van. O sea, si entran, revisan y se largan, Sí. la señal que le manda ese algoritmo a YouTube es Sí. negativa. Ahora acabo de caer en cuenta de algo de lo que estoy sufriendo desde esta mañana y Sí. es que Instagram no me deja compartir historias. Algo pasa con mi Instagram, no sé si está pasando con el Instagram de más personas, pero no me está dejando compartir historias. Sí, quién sabe qué. Instagram vive jodiendo de un tiempo para acá por ya sea por una cosa o por la otra. Oiga, venga, le hago aquí rápidamente también porque A veo ver. que se acaba de anunciar el festival Austin City Limits. Ah, qué maravilla. Entonces, para que sepa, Austin City Limits, que es uno de mis. Ok, muy Va a bien. estar Sabrina Carpenter, Okay, Hozier. Sí, ni modo, sí, tenían que estos estar son los ahí. Headliners del Austin City Limits, uh-huh, que es como la recta final festivalera en los Estados Unidos. Sabrina Carpenter, Hozier, Doja Cat, Luke Combs, The Strokes, John Summit. No sé quién es ese. De ese electrónico. Deutsche, esos son. Y ok, se, headliners. Y, sí, y segundo renglón son Fade. Ok. Fade. Wow. Cage the Elephant. T-Pain, Empire of the Sun. Sí. Buena vaina. Ahí le dejo ese... Bueno. Esa noticia. Está bien. Nos, hay, creo que hay otros de renglones más abajito que hasta me interesan más, le quiero decir. Ya estoy viendo aquí el cartel. Mm. Como por ejemplo Modest Mouse, que nunca lo he visto, me gustaría. Japanese Breakfast, que me encanta. Ese proyecto me parece buenísimo. Sí. Ok. Hay prueba. Podríamos estar haciendo mañana otra emisión, el jueves otra emisión. Uno nunca sabe a dónde lo puede conducir a uno todo la interwebs. Suceder, pero la por interwebs eso, nos puede conducir a una transmisión diaria de esta vaina. Uno qué va a saber. Puede y suceder. De pronto funciona alguna cosa. ¿No? De pronto menos larguita, pero podríamos estar chequeando más seguido. Uno ¿no? qué va a saber de pronto. Ahora, es importante, pues si usted nos quiere acompañar en estos ejercicios que vamos a ir mejorando cada vez más a través sí. de YouTube y tendremos cositas y seguramente alguna vez no les voy a adelantar mucho, pero para que estén pendientes, pues de una vez suscríbanse al canal, porque pues cuando usted se suscriba... Orgánica, le damos una cordial bienvenida. Somos Alejandro Marín y Uribe DJ, animales de radio desde la cuna y estamos... Yo no sé si realmente con muchos malentendidos en cuanto a traducciones de el inglés al español, ¿no? Okay. O sea, dígame, ¿de dónde acá usted traduce The A-Team como Los Magníficos? No tiene nada que ver. No tiene o sea, nada. Es el equipo A. Pero, ¿no? pues, es que pero pues nada, no. es que... Pues, es que la traducción que, era muy mala. Claro, en los 80 era perversa, pues es que empezando los por los... Magníficos. No, pero Los Magníficos, es decir, The English en español, el equipo A pues no le vendía a uno nada, ¿no? A mí me gustaban Los Segura. Magníficos. Claro, pues pero porque ahora pues porque a uno le tocó. Por si es que, pero por ejemplo... si el... hoy en día no existieran y hoy en día lanzan una serie... cuyo título es The A-Team en inglés, y a usted le dicen Los Magníficos, usted dice, ay, no, vayan con más ñoña. Sí, no me venga a joder. No, señor, no, hay que dejar. No, uno lo por la nostalgia, uno lo recuerda con cariño, pero eso estuvo muy mal hecho siempre. O sea, sí, no. Ay, o sea, la película de Spielberg se debió haber llamado Mandíbulas, no Tiburón, pero... Pues pero era un tiburón. Era un tiburón, claro, pero no es la traducción. Pero no importa. ¿Cómo que sí? No importa porque uno lo recuerda con cariño. Es nostalgia. Ejemplo, la nostalgia es nociva. Es como, por ejemplo, The Fall Guy. Ajá. El man de las caídas. No. El señor de las caídas. Ajá. Era más chévere. Profesión peligro. No, pero claro. Hubiera podido decir, se hubiera podido llamar El Doble. No. El Doble. ¿No? El Doble de Acción. No. Eso no tiene, no. No, Uribe, ay, yo no dicen. Sé. Si esto está saliendo inmundo allá afuera, por lo menos nos estamos divirtiendo. Que no, no se diga que no lo estamos pasando yo, bien. Yo estoy muy satisfecho con esas traducciones de esa época. Ok. Porque no eran tan pasadas y tan raras como las españoletas, ¿no? Que las de los de España, sí, por ejemplo, es que el Bromas, de Joker, el Bromas. Okay. O esas cosas. Pero, por ejemplo, hubo unas que sí fueron acertadas. Por ejemplo, Lobo del Aire. Ah, ok. Lobo del Aire. Esa sí era una traducción literal. Manimal. Ah, bueno, es que ahí no tenía para dónde irse. O Automan. Tampoco tenía para dónde irse. O sea, el hombre automático. No, pues no, tampoco. El carro fantástico, el auto fantástico. Ah, bueno, se llamaba Knight Rider. Es que ese era difícil de traducir. Sí, pero bueno. Si Renegade sí era renegado. El renegado. ¿Cierto? El renegado. Claro. Uh-huh. El cazador. ¿A usted no le gusta? ¡Por Dios! The Hunter. Dios santo, qué cantidad de cosas. Laura Jaramillo dice, inviten a Dayana. Así será. Bueno. Vamos a invitar a la Dirty. Si se anima, si se anima, sí. Porque ella es tímida para las cámaras. ¿Qué? Va a ser tímida. Ella le da timidez. ¿Qué va? Vamos a intentarlo. Vamos a invitar a mucha gente. Lo que pasa es que apenas estamos aprendiendo a manejar todo este montón de chécheres, entonces no... No sabemos. Saludos bien. A Laura Jaramillo. Dice, transmitan Mañanas X por YouTube. Gracias a Lucas Irizarri. Okay, no sé si podamos... Siempre, usted sabe cómo son esas vueltas, ¿no? Que uno se demora un poquito como en llegar a algún lugar en la web y se va, ¿cierto? Es correcto. Sí, es como le pasa a uno, no le pasa como con el streaming hoy en día, que usted se gasta una hora mirando qué va a ver y al final no ve nada. Sí. Es como muy similar, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa. Pasa muchísimo. 1985, seguimos en ese año porque ese año fue un año que vio el nacimiento de álbumes fantásticos. ¿Qué más hay? De los que vamos ¿qué más a vamos a poner hablando. Mañana? A ver, echemos otro. ¿De oiga, necesitamos que hablando? Le den like a este video, por favor. Sí, no hit the así. Like button. Denle una, like a este video. Solamente veo 6 likes. ¿Sí? Necesito más likes en este video. ¿Hay cuánta gente? Ahorita hay como 60 y pico, 70 personas conectadas. Debería haber 70 likes mínimo. ¿Por qué son así? Uno aquí haciendo el ridículo para gente... ustedes y ustedes no le dan a uno amor. No, pero no lo regañen. Den cariño, pues. Pero es que ya salieron regañados. Qué pecado. ¿Qué tan darks era usted en los 80? No, cero darks. ¿Cero darks? O sea, The Cure... Yo nunca fui darks. ¿The Cure no era lo suyo en los 80? No, lo típico. Mire, una de las cosas que yo creo que me hacen un animal de radio bastante fuerte e inmune a todas las pandemias radiales a las que tenemos que estar sometidos es el hecho... Pandemias radiales. Voy a anotar aquí. Eso puede ser un buen tema. Cada cierto tiempo aparece un virus... en la radio, ajá, que destruye lo que más o menos cree uno que está ahí establecido. Entonces ve uno que se va a fulano de tal emisora, que se va a fulano de tal otra, que aquel... No, pero vamos a retomar ese tema tan triste. No, es que usted me preguntó por darkness, entonces yo decía que una de las cosas que me hacen a mí un animal de radio bastante fuerte e inmune a ese tipo de epidemias es precisamente el hecho de que yo nunca tuve un gusto muy dark, mi gusto siempre fue muy light. Entonces, como mi gusto fue tan light, de hecho estábamos hablando de Dire Straits porque mañana vamos a poner Money for Nothing del álbum Brothers in Arms, que está cumpliendo 40 años. No sentía mucho, me gustaba tanto lo que sonaba en la radio que me daba en muchas ocasiones por satisfecho con lo que escuchaba en la radio. La oferta que me daba la radio era suficiente para poder colmar mis expectativas infantiles y juveniles. Y en muchas ocasiones no hacía la exploración. Con The Cure fue uno de esos casos. Yo a The Cure llegué en 1992 con un disco que se llama Wish, con una canción que es probablemente la más shiny happy people de los Cure, que es Friday I'm in Love. Sí, pero yo creo que los Cure siempre se presumieron de oscurantismo, pero no lo fueron tanto. No, eso sí era muy darks. Tuvieron sus momentos, pero por ejemplo, en 1985 The Cure muy seguramente estaba de acuerdo con usted en esa época, porque ese es el año en el que lanzan un álbum llamado The Head on the Door, que de hecho es un álbum que tiene cosas muy alegres, tiene canciones muy alegres. Ese es el álbum en el que está Close to Me, por ejemplo. Sí. Ese es el álbum en el que está In Between Days. The Head on the Door. Ok. De 1985. Tremendo. Este programa lo vamos a repetir los fines de semana, ¿cierto? Yo creo que valdría la pena. ¿O ustedes qué dicen? No, claro, no les pregunten porque ahí mismo dicen que no. Que no. No, vamos a repetir este programa. Vamos a repetir este programa. O sea, no les preguntamos nada. No, sí, claro. No les vamos a preguntar nada porque a todos van a decir que hombre, no. Hombre, pero no sea exagerado. Luz Ángela dice saludos cordiales. Venga, Close to Me. Yvonne, qué felicidad estos en vivo, qué hit. Bueno, sería un hit que nos viera más gente, entonces cuéntenle. 76 usuarios, no hemos podido. No lo vamos a lograr hoy, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Under Ravers, siempre es un gusto escuchar hablar a Alejandro Marín. Muchísimas gracias, Under Ravers. Sofía Aconcha Abril, ustedes hacen un trabajo espectacular con este programa. Gracias, Sofía. Escúchenos mañana en la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos entonces con The Cure. Sí, a mí me parece que los The Cure tuvieron momentos de brillo, como dice usted, que están muy documentados precisamente por la presencia que lograron hacer en la radio con canciones como Boys Don't Cry o como Close to Me, pero son muy pocas las ocasiones en las que decidí ir más allá y buscar en las profundidades. Cure es uno de esos ejemplos, pensaría yo, que en términos de oscuridad me le acerqué un poquito más a Depeche Mode que a los de Cure. Ok. Oiga, hablando de Depeche... Los... The Head on the Door tiene sus influencias, hay disco, tiene un sonido muy New Order en muchas cosas, como en In Between Days, por ejemplo. El sonido fue comparadísimo con New Order durante mucho tiempo. Y pues Close to Me es una canción que tiene un ritmo muy particular, ¿no? Es como... Hace parte de esos clásicos gigantes de Cure que no necesariamente eran tan oscuros, ¿no? Y de hecho, Close to Me es la canción que le da título al álbum, sí, ¿no? Porque The Head on the Door es una frase que está dentro de la letra de Close to Me. Y de ahí sale. Pues bueno, hablando de Depeche, Depeche no tuvo una canción muy grande en el 85 que fue el Never Let Me Down Again, y la vamos a poner mañana, ¿o no? La que salió en... no sé en qué The disco. The Last of Us, ¿no? Eso salió en The Last of Us, esa canción, Never Let Me Down. Ah, sí, no sé. Yo la recuerdo en Euphoria. También. Ok. Pero bueno, no sé si es de 1985 o no. Del 85 es Shake the Disease. Ok. Eso es de... En el 85 ellos lanzaron un grandes éxitos. Ajá. De sencillos. Sí. Que recopilaban... Los últimos, pues como la década del 80, lo que iba del 80, del 81 al 85, y ahí lanzaron un sencillo llamado Shake the Disease, que hizo parte de los grandes éxitos, pero como álbumes no lanzaron en el 85 un álbum. Saludos para Andrés Ibáñez y para Manuel David Garzón Morales, un gusto siempre escucharlos, muchísimas gracias. A la gente que está llegando a la señal, somos sus animales de radio de confianza, transmitiendo desde la X Más Música en la capital de la República de Colombia, en Bogotá. Nos pueden oír a través de la xmasmusica.com, nos pueden escuchar en su señal de radio en 103.9 FM, y mañana vamos a estar abriendo la tercera temporada de nuestro programa Animales de Radio con un especial dedicado a las mejores canciones que están cumpliendo 40 años. Álbumes. Arrancamos a las 11 de la mañana. Canciones que están en discos que están cumpliendo 40 años mañana a las 11 de la mañana. ¿Seguimos? ¿O qué? Como usted quiera. ¿Cómo la ve? Yo creo que podemos estar... Yo no tengo nada más que decir. Porque nos queda mucha cosa, pero pues vamos, dejemos para mañana, ¿no? Puede ser. Para mañana, porque por ejemplo, así por encima le puedo decir de qué otros álbumes podemos estar hablando, claro, mañana, claro, que son muy importantes y están cumpliendo 40 años. El Once Upon a Time de Simple Minds. Ok, otro disco que nunca he oído completo. Muy bien, pero el que este que le voy a decir seguramente sí lo ha oído completo, o por lo menos yo puedo decir que sí lo he oído completo, y que tiene grandes éxitos, The Dream of the Blue Turtles de Sting. Tampoco lo he oído entero. ¿No lo ha oído entero? No. No le puedo creer. No, es que lo que le digo, yo como una de mis características como animal de radio era que yo oía una canción o dos canciones o tres canciones y con eso me daba como por bien servido. Ok. Mi oído de música es un poco como el estómago de un niño. Pero es raro porque, o sea, hoy en día se satisface con un dulcecito. Usted le da una colombina a un niño y el hombre funciona bien con durante el día. Así me pasaba a mí con la música. Pero entonces, ¿qué le pasó ahora? ¿Por qué ahora sí está oyendo discos enteros? Porque la industria discográfica me adoctrinó. Eso no. ¿Por, no, se no, lo juro. ¿Por qué? A uno lo adoctrinan las industrias. Ajá. Las industrias. Muevan las industrias. Uy, eso sería como del 85. Yo creo. Ya me causó curiosidad. Voy a buscar ya mismo. Yo creo. ¿De qué año es Las Industrias de los Prisioneros? Obviamente, pues no nos vamos a meter por ahí, por ese lado, pero en... Sí, no, en inglés no, pero en español no. Pero perdón. En este en vivo podemos. Pero tengo una pregunta, con The Dream of the Blue Turtles, ¿tenía qué canciones? Ya ¿Ese fue el primer disco del solista? En solitario. ¿Alguna sí. vez le vi una historia a Stuart Copeland, creo que fue? Ajá. Ah, no, a Andy Summers, creo que fue Andy Summers. ¿Sobre el qué? El guitarrista de The Police. Ajá. Que le dijo en una habría que encontrar el clip de esa entrevista donde le decía al entrevistador que ellos se mamaron fue de que Sting fuera tan bueno. Pero pues qué se le va a hacer, como que dijeron, this guy can do it all, what are we here for, nosotros pa' qué, nosotros no, aquí sobramos. The Dream of the Blue Turtles tuvo 6 sencillos oficiales, de los cuales usted va a reconocer 2. Se lo digo ya, okay. Desde ya. Y empiezo del 6 al 1. Sí. We Work the Black Seam. ¿Sí o no? What? A ver. El 5 sería Moon Over Bourbon Street. Esa sí la conozco. Sí, claro, pero eso es un cover. Eso es un cover. ¿De quién? ¿Esa canción es de quién? No recuerdo, pero es... Moon Over Bourbon Street. Yo pensé que esa canción era de Sting. Sí, yo porque creo que es un... No sé, tengo la duda. Yo sé que esa canción existe porque estaba en el Grandes Éxitos que nos vendieron por ahí en el 95. ¿Se acuerda? Sí. Que se llamaba When We Dance. Correcto. Russians. ¿Se acuerda de Russians? Claro. Ah, bueno, entonces, claro. Ok. Pensé que se iba a acordar solo de 2. No, Russians sí la recuerdo, pues... Pero el público en general se va a acordar de 2, que son las 2 últimas que le voy a decir. Voy para el número 3. Fortress Around Your Heart. Sí. Bueno, sí. Entonces, sí. Volviendo al tema pero anterior, entonces usted sí se oyó completo el Dream of the Blue Turtles. No, sí se lo oyó completo porque lleva de los 6 sencillos importantes, ya me dice que ha oído de los 4 que le he nombrado, ha oído 3. ¿Qué son? Fortress Around Your Heart. Correcto. Russians. Moon Over Bourbon Street. Y ya, porque We Work for Black Sim no la escuchó. Esa no la escuché. Correcto. Entonces, vamos bueno. 3 de 4. Love is the Seventh Wave. Sí, claro. Por favor. Pero la escuché. Reguecito suave, chévere. Claro. Y tal vez el sencillo más importante de ese álbum y que estaremos escuchando seguramente mañana es If You Love Somebody, Set Them Free. Ah, claro, esa es la canción más grande. Ese fue el éxito más grande del álbum debut en su carrera en solitario. ¿Y cuántas canciones tenía ese disco? Ese disco era un disco normal de 10 canciones, 5 por cada lado. Sí. Ah, y de usted, de 10 canciones, 6 sencillos, es un gran álbum, ¿no? Pues es que en esa época usted tenía que moler un disco a como diera lugar, porque ¿cuánto tiempo podía durar un disco rotando o gravitando en la órbita de un oyente o de un televidente de MTV? Yo creo que más, todavía MTV, bueno, MTV ya estaba muy grande en ese momento, ¿no? Sí. MTV pues, estaba muy grande. Pues llevaba 4 años, pero creo que fueron sus 4 años, o sea, los 80 fue la década de MTV. ¿Más que los 90? Y Sting. Yo creo que los 90 fueron más... ¿Más grandes que los 80 sí. en MTV? Sí, claro. De pronto monetariamente, pero no culturalmente, no creo que culturalmente. No, pues como que no, hombre, y el hip hop. No sé. Ah, ¿y pero, el hip hop? Sí, tiene sus cosas, pero no sé. Oh. No lo sé. El rock alternativo. No lo sé, Rick. No lo sé. Britney, NSYNC, Backstreet Boys. Todas las boy bands, brother. La lupa con la que se mire, yo creo. Sí. Que depende mucho. Camilo Murcia pregunta que si estamos usando cámaras automáticas. Sí, estamos usando cámaras automáticas y no nos da pena decirlo. No, para porque nada. Porque somos neófitos. Exactamente. Lo que él dijo. We don't know anything about this. We're just learning, brother. We're just learning. You gotta have patience with us. 80 usuarios están conectados. Vamos, ya casi. De hoy de Animales de Radio. Mañana arrancamos programa. Son 40 años de música en un solo programa. Mañana miércoles, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Usted me había preguntado algo de Sting y se me olvidó en medio de tanta carreta que estamos hablando. Algo me preguntó usted ahorita sobre el álbum de Sting y se me olvidó. No sé. Bueno, ni modo. Bueno. Porque le iba a buscar información. Sí, vamos a hablar de qué estamos hablando, del 85, de Sting, de Bueno, en fin. Nos fuimos por el lado que no era, hombre. Sí. Caímos en el abismo en el que cae uno cuando hablar carreta es su pasión. Arturo R. le manda saludos. ¿Qué dice Arturo? Ese ídolo Uribe DJ. Shh, no, ídolo usted, Arturo, por Dios. Oiga, salieron fotos de Grand Theft Auto 6 que se retrasó. Salió, hoy lanzaron un nuevo tráiler del juego. Seguramente para darle contentillo a los gamers que estaban muy molestos porque se retrasó un año más el Grand Theft Auto 6, que tiene lugar en Miami. Ajá. Y su core es Vice, como Miami Vice. De hecho, el número romano, el V1, el 6, es la B y la I de Miami Vice en el juego. Ok. Qué ñoñada la que le acabo de decir. No, pero es una ñoñada pero impresionante. Wow, it makes a lot of sense. Sí, sí, sí. Y ahora que estamos en justo en este modo ochentero, ajá, pues es que Miami Vice se ve impresionante ese juego. Sí. Uf. Se ve chévere. Y Grand Theft Auto, que es uno de esos juegos que tienen muchísimos fanáticos. Eso es de una compañía que se llama Rockstar Games, que ha sido exitosísima con otros juegos, pero Grand Theft Auto es como su joya de la corona, porque es un juego de mundo abierto en el que usted puede hacer lo que le dé la gana, que es peligroso también, ¿no? Un poco. Entonces, vamos a ver, mucha corrupción y mucho crimen en ese juego. Yo jugué cuando salió el 3, por allá como en el 3, yo jugué 3 o 4, pero no me aficioné al juego, la verdad. No es que me haya matado, pues. ¿Qué consola tiene usted? En este momento yo tengo una Play 5. Play 5. Y yo jugué Grand Theft Auto en el Play 3. La competencia de Sony PlayStation, ¿cuál es? De Sony PlayStation, el Xbox. Yo creo que la Xbox es como la Xbox de Microsoft. Creo que es como la competencia más fuerte, porque creo que Nintendo no le ha ido como tan bien. Y ahora con el tema del Switch, porque el Switch tiene sus cosas chéveres. De todas formas, el tema de las consolas y los videojuegos es un tema también de mucha apreciación personal de cada quien. Mm. Porque también hay juegos. Creería que, o me atrevo a decir que PlayStation es como la consola más general de todas, porque creo que recibe o tiene acceso a todos los, o a la mayoría de catálogo de juegos. Hay juegos que son muy exclusivos o excluyentes más bien. Porque, por ejemplo, usted, juegos como todo lo que tiene que ver con Mario Bros. Y eso, usted no lo encuentra si no es Nintendo. Punto. Okay. No hay cómo, porque es propiedad de Nintendo. Sí. O sea, Xbox, ¿no le está dando mico de mirar para acá? ¿Como de mirarnos? Aquí, ¿el cuello? ¿Así? ¿El cuello? Yo ¿sí? ya tengo un mico. Sí, ok. Sorry. ¿Tiene un mico? Pero ahí está. Aquí está. Aquí está el mico. Yo tengo un mico. Ahí está el mico. Mal por estar con... Yo... Por eso es que ya vi, por eso es que los podcasters se hacen el uno allá y el otro acá. Bueno, pues estamos con ganas de mejorar, es la idea. Como o sea, intentando, aunque ya ahorita me quedé pensando. Ah, por cierto, la escenografía de este programa se la agradecemos puntualmente a Catalina Blanco, quien nos ayudó con este montaje improvisado, la verdad. Desde temprano, ella madrugó a hacer todo esto. Es impresionante. El nivel de compromiso de Catalina Blanco es de admirar. ¡Qué mico tan miedoso! ¿En serio? ¿Ya le dio mico? Uy, no. Sí. No, yo estoy bien por ahora. Pero bueno, sí puedo ver que me terminé mamando en cualquier momento. Sí, en serio. De estar mirando para acá, así todo el tiempo. Es que en serio, no. Tenemos que mirar un posicionamiento de cámaras en el que usted esté allá y yo esté acá. Que estemos, ¿no? O, sí, porque así nos va a dar una tortícolis impresionante. Yo sí creo. Tortícolis. No, y además, pues lo que pasa es que en realidad... no deberíamos estar mirándonos tanto, sino que, usted se puede hacer ahí. Ajá. Pille, si usted se hace aquí. Ajá, acá. En ese lado. Ya. Yo creo que ya no. No, pero ahorita aquí no vamos a hacer la prueba. Ya eso se fue así hoy, ya como, listo, como está. Y Bonet dice que Fields of Gold reúne the best of Sting. 1984 a 1994, gracias a Ibonet. Muy bien. Camilo dice, ¿cuáles son las bandas de rock más históricas de Miami? What a great question. Yo la única banda de rock histórica de Miami que tengo en el radar... Así, ¿Miami o la Florida en general? No, Miami. Off okay. the top of my head, I can tell you that Saigon Kick is the only band from Miami that I know actually made it. Bueno, no, yo me le voy lo básico, Miami Sound Machine. De Gloria Pero de Estefan. Rock. Ah, de rock. Ah, no, perdón. De rock. ¿Quién puede ser de rock de Miami? Saigon Kick. No hay otra. Sí, Miami es que, nunca exportó rock, sí, nunca no. movió nada de sí, eso. Sí, porque yo le puedo decir muchas de pop hay una cantidad. Sí, no, de rock. Pero de rock no me acuerdo yo la verdad, pues sí, pues yo ni siquiera me acordaba que Saigon Kick era de Miami, por ejemplo. Ahí me tiene que yo no me acordaba. Diego Batero dice, en la buena cuchachos. Siempre es bueno escucharlo, siempre. Ángela Aleán dice, ¿la traducción de Twilight Crepúsculo es correcta, Uribe DJ? Es correcta, sí, funciona. No es tan grave, pues. No es sí. tan grave. No es tan grave como traducir Jaws, tiburón. Necesito que revisen si se está cortando el audio, sino para ir bloqueando gente que está diciendo que se está cortando el audio. Sí, es que ya no sean tan así. No, estamos todos aquí revisando. La mayoría de las veces, cuando usted tenga un problema con señales de esta naturaleza tan profesionales, ajá. Es porque it's your problem. No tenemos problemas. No tenemos problemas. Nos dicen aquí. Entonces, dicen, rifas, juegos y espectáculos. Entonces, como dice como dicen por ahí, it's not me, it's you. Uh-huh. Bueno, a ver. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Qué más? Esta es la primera emisión en YouTube, dice Diego Batero. Sí, es la primera edición en YouTube y si usted lo está preguntando es porque se nota. Cristian Martínez, saludos, parceros, desde Wyoming. Muy bien. Preguntaban hace un rato por la salida de Juan Kiss de Radioactiva. Bueno, pues mal haríamos nosotros en opinar sobre compañeros, colegas, competidores y demás. Pero pues como gran amigo que es Juan Kiss, pues obviamente le deseamos lo mejor. Le mandamos un abrazo gigante al mejor disc jockey de rock que tiene el país. Muchísimas gracias. Sí, esperemos estar oyendo de él pronto en algún lado, ¿no? Sí, seguro. Por ahí dijo que iba a hacer una emisora online. Yo sí le dije, haga lives en TikTok. Sí. Yo le dije, haga lives en TikTok. O haga un podcast. Pero pues no sé, no sé qué tanto funciona una emisora online pues en pleno 2025. Pues usted más que nadie lo sabe, Uribe. Eso, dice que usted que fue pionero de emisoras online en Colombia, sabe mismo. Muy bien que eso no. Nunca ha funcionado. que no sirve. Eso no es funciona. Muy jodido. Hacer radio online es absurdo, Uribe DJ. Sí, hoy en día sí. No, en su momento tuvo su magia y tenía una intención clara y... Pero era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Por eso, los que montamos esos proyectos de manera seria, nos tocó hacerlos con empresas grandes. Exacto. Porque había que invertir una plata. Correcto. Había que meterle un desarrollo y una cantidad de cosas. Y con todo y eso, fíjese que las empresas grandes... que montamos, ¿puedes decir marcas, sí o no? Claro, claro. Las empresas grandes que montamos marca, que montamos emisoras online aquí en Colombia, como Movistar y Coca-Cola, fíjense que eso no terminó en nada. No, eso no funcionó. No terminó en nada porque en últimas pues termina siendo una estrategia de mercadeo para vender o más gaseosas o más celulares y punto. Y pues cuando usted termina... Sí, cuando su negocio son las gaseosas y los celulares, pues ese es su negocio. Correcto, entonces... O los planes de celular, pues ese es su negocio. Su negocio no es la radio, su negocio... Claro. Entonces... Aunque en el caso, por ejemplo, es curioso, porque en el caso, por ejemplo, mío con el tema de Movistar, que estaba muy dedicado a la música, como del 2007 al 2010 más o menos, 2007 a 2009, terminó matándolo el fútbol. El fútbol terminó matando la música porque decidieron meterle más billete al fútbol que a la música. ¿En dónde? En Movistar, en esa época. Ok. como por el 2009, el fútbol, más o menos. El fútbol es más poderoso entonces, que la música. ¿Usted eso fue no lo cree? Que acabó ese proyecto en aquel momento. ¿Usted no cree que el fútbol es más poderoso que la música? Yo creo que el fútbol, en un país como este, el fútbol es mil veces más poderoso que la música. Yo creo que en este genera país... genera más pasiones, es más... tiene una fanaticada mucho más... pues no sé si es mejor, pero es más fuerte. Yo creo que en este y en muchos otros países, si usted se va para Inglaterra, de pronto no en los Estados Unidos, donde el fútbol americano es más poderoso que el fútbol soccer, pero en Inglaterra también el fútbol genera una pasión desbordada. Ah. Arturo pregunta, animales de radio con invitados de radio, Juan Kiss, Andrés Durán, Manolo Belón. No es una mala idea. Podemos analizarlo. Voy a meterlo en mi bolsita de cosas para pensar. ¿Qué hice la bolsa? Ah, se me perdió la bolsa. Bueno, ni modo, es probable que se me olvide entonces. Pero no, señor. Podemos hacer ese ejercicio. A mí no me choca. No me choca la idea. Me parecería chévere. No, porque hablando igual... hablando de radio. Sí, igual clasifican como animales de radio también. Exactamente. Pero bueno, igual de nuevo voy a buscar mi bolsita y lo voy a meter ahí para que lo pensemos. Bueno, otra vez se están quejando del volumen. Ay, pero a ver. Revisen. Muy bien. Haremos la revisión. Yo creo que, nuevamente, la gente se queja solamente para que uno lea sus comentarios o qué. O lea sus nombres. Puede ser. O en el caso de la persona que está diciendo que el volumen está un poco bajo, o soy yo, pues revise de pronto si es usted primero y luego no, de pronto puede ser usted. De pronto mire a ver cómo está configurado. O... si somos nosotros, no sé, aquí producción. Entonces es complejo porque si a mí aquí el máster, porque tenemos máster, Alejandro. Claro. El máster de producción me hace así. Sí, me dice, el sonido está ok. Entonces yo tengo aquí la fuente de frente. Entonces tengo que confiar. Mire, vea, Arturo dice el sonido está perfecto. Entonces, ¿qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Porque son tan trolls. No hay que trolear. Sí, no. No hay necesidad. No molesten. Muy bien, muy bien. No molesten. Listo. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, yo creo que ya podemos ir como cerrando el chuzo por hoy. We can wrap it up, sí, ya faltan 9 minutos para la 1 de la tarde, así que los dejamos para que vayan y almuercen. Muchísimas gracias por la compañía, la sintonía. Recuerden que mañana estamos a las 11 de la mañana transmitiendo en vivo y en directo desde la X Más Música 103.9 FM, la primera emisión de la tercera temporada de Animales de Radio. El programa de mañana va a estar dedicado a las canciones más importantes de los álbumes que están cumpliendo 40 años en 2025. Y sin más preámbulos, les deseamos un buen almuerzo, una buena tarde. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Nos sigan en Instagram, @ La X Más Música, al igual que también en nuestras redes sociales. Nos escuchen en laxmásmusica.com. Estén pendientes de nuestra programación. Ya en laxmásmusica.com, Uribe DJ en 1 to 5. A las 5 de la tarde, Cata Blanco con Alejo Gary en Sound City. A las 8 de la noche, After Hours con Dani Galvis. Nosotros nos oímos mañana desde las 6 de la mañana con Diana Rodríguez y a las 7 de la mañana con Camila Upegui y Diana Rodríguez en Mañanas de la X. Así que eso fue todo, mi estimado Uribe DJ. Bueno, que perdonen lo poquito. Trataremos de mejorar para la próxima. That's right. Sí. Thank you guys. We love you. Adiós. Chao. Nos vemos en 1 to 5. Bye. Adiós. Sí, bye.